Yo sé que alegraría en tu interior que todo se me trunque. Sé que me has engañado y de la boca afuera me deseas suerte. Pero dentro de ti quisiera que en primera me lleve la muerte. Hagas lo que hagas, alimaña no vas a poder. Jugaste mal, que quieres que haga, te tocó perder. Con trampas y engaños no se llega lejos y al final se cae. Le doy gracias a Dios, que de buena fe ya sé lo que vale. Muérete de envidia, qué pena me das, muerde tu rabia. No te deseo mal, que en esta sabia vida el que la se la paga. Muérete de envidia, qué pena me das, muerde tu rabia. No te deseo mal, que en esta sabia vida el que la se la paga. Ali, mañana te toco perder, Ali, mañana no vas a poder. ¡Vamos! Envidia me tienen, envidia me tienen, envidia me tienen, envidia. Y para los maleteros, esos que te clavan el puñal, Dios mío, por la espalda. Te tocó perder. Con trampas y engaño no se llega lejos, Yankee.